Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien el día de hoy. Estoy empezando un poco más tarde, discúlpenme. La verdad, no pude hacerlo a la hora. Estaba a punto de hacerlo a la hora, pero tenía otros pendientes por hacer. Entonces dije, no, mejor me voy así de corrido. Y pensé que me iba a tardar unos 10 minutos más, pero no, me tomó casi pues estos 19 minutos más, ¿no? 30, sí, 19 minutos más. Pero bueno, vamos a empezar el programa y vamos a terminarlo pues igual de 2 horas. Esperemos no me extienda tampoco mucho para que no se vaya a hacer muy largo el programa. Está haciendo frío el día de hoy, amaneció la semana con niebla densa, al igual que ayer. Ayer había bastante niebla durante todo el día. Estaba, pues muy, ¿cómo lo ponemos? Muy gris el día, literal, así se veía gris y no había mucha visibilidad, no había casi nada de visibilidad. Ayer salimos por la tarde un ratito nada más a hacer las compras de la semana y estaba, pero que no se veía, o sea, 2 carros al frente y ya lo máximo que se veía. No nevó, pero sí este cambio de temperatura pues está ocasionando que no se vea. O sea, no sé si hoy vaya a nevar. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico, porque pues ya perdí la noción de los días y del tiempo, sinceramente. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit. Hay niebla, como les dije. No se espera nevada. Sin embargo, pues sí está bastante gris, con bastante niebla. O neblina, que también le llamamos. Y por ahí hay otras personas en Sonora que les llaman el sereno, ¿no? Pero salgan bien abrigados porque sí está haciendo frío. La mañana que estaba haciendo ejercicio sí se sentía el frío. Y hace, yo creo, una media hora atrás estábamos a 25 grados. Entonces ya subió 4 graditos desde entonces. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Así que ahora sí, el día de hoy parece que sí se va a ir la niebla. Esperemos, no sé, así nos dice el pronóstico. Así estaba ayer y no se quitó en ningún momento. Se quedó así todo el día, pero pues esperemos que sí cambie. A ver, déjenme ver. Según esto, para las 10 de la mañana ya no va a estar la niebla. A ver si es cierto. O sea que en casi una hora más. Para el día de mañana, martes 19 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Para el miércoles 20 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 12%. Para este próximo jueves 21 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 43 grados. Mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 22 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. No nos dice si vaya a nevar en esta semana, nos dice que no. Pero supuestamente el sábado, el 23, va a caer un poco de nieve por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me estoy adelantando por si alguien ya tiene pues los planes para esta Nochebuena y para la Navidad. La Navidad va a caer el lunes. Yo no sé por qué pensaba que la Navidad iba a caer el domingo. Pero no, cae el lunes. El próximo lunes es la Navidad. Entonces, pues yo creo que no nos va a nevar para la Navidad, pero para la Nochebuena sí. La Nochebuena, pues usualmente nosotros lo festejamos más que el día 25, ¿no? O sea, el 24 por la noche. Entonces, el 24 por la noche va a estar frío. Nos espera nevada, va a caer este próximo domingo. Pero el sábado sí se espera nieve. Así que si van a salir, van a viajar, pues tómenlo en cuenta. Sobre todo que aquí en Utah, pues muchos se van con la familia a diferentes ciudades de aquí dentro del estado de Utah. Entonces, si se van un día antes, tomen en consideración que el sábado 23 de diciembre va a estar nevando de las 9 a las 3 de la tarde. Así que pueden viajar antes de eso o después de esas horas. Aunque es muy poca las horas que va a nevar supuestamente, y es lluvia y nieve débiles, pero pues como mucha gente, les vuelvo a repetir, va a andar ahí en sus viajes, pues va a haber mucho tráfico, me imagino. Entonces tomen mucha precaución, llévense un paraguas el día 23 y pues abríguense muy bien, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, hoy favorece la exploración de la libertad y el fluir con tus sensaciones, rompe las convenciones y adéntrate en la vida con esa esencia salvaje. Inspírate modelos exitosos en tus metas, evita dejar decisiones cruciales en manos ajenas, especialmente en la salud. Mantén un equilibrio entre el descanso, el trabajo y una dieta saludable. Tauro, hoy da espacio al azar y la espontaneidad en tus relaciones, supera tus miedos y preocupaciones y vive el amor plenamente, abre tu vida a nuevas experiencias y evita aislarte. Rodea tu emprendimiento de aliados que compartan tu visión y compromiso y cuida tu bienestar emocional y líbrate de sentimientos negativos. Géminis, podría surgir melancolía por deseos no cumplidos en tu relación. Ten paciencia, tus anhelos se harán realidad. Si tus ingresos no son los esperados, usa tu adaptabilidad para afrontar la situación. Cuida de ti mismo, tanto como cuidas a los demás, y presta atención a tu espalda y a tu columna. Cáncer, reduce la pasivo agresividad en el amor y fomenta un avance conjunto. Dedica energías a proyectos transformadores y aparta de obligaciones cotidianas. Valora las conexiones emocionales y el cuidado de los afectos. Leo, practica la escucha activa en el amor y sigue fórmulas probadas para un funcionamiento fluido. Evita la melancolía y enfócate en el presente. En el trabajo, considera propuestas que impliquen cambios. Virgo, reconoce tus sentimientos en el amor y sé proactivo en la relación. Evalúa propuestas laborales que puedan cambiar tu rumbo financiero. En debates, busca soluciones y evita caer en la ira. Libra, recupera la intensidad en el amor y evita que la falta de expresividad sea malinterpretada. Superarás desafíos laborales que te permitirán reevaluar tu enfoque. Cantar puede elevar tu ánimo y tu energía, así que exprésate libremente. Escorpio, ajusta tu comunicación en el amor y evita la firmeza. En el trabajo, asume las pérdidas como aprendizaje y no te castigues por errores. Cuida tu salud emocional ante rumores o críticas. Sagitario, en el amor asegúrate de compartir equitativamente la carga emocional y las responsabilidades. Revisa la equidad en la distribución de tareas laborales. Si te sientes sobrecargado emocionalmente, considera un descanso. Capricornio, demuestra apoyo constante en el amor, tanto en desafíos como en momentos felices. Evita riesgos financieros, sigue métodos probados, la autoestima es la clave. Ámate a ti mismo para tomar decisiones positivas. Acuario, busca autenticidad y confianza en la relación de pareja. En el trabajo, clarifica tus comunicaciones para evitar malentendidos. La salud es un esfuerzo conjunto. Cuenta con el apoyo de familiares y amigos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Destaca la importancia del equilibrio y reciprocidad en el amor. Evita dejar proyectos a medias y busca la pasión total en tus emprendimientos. Elimina tensiones y malos hábitos para recuperar tu equilibrio emocional y físico. De la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And hear me so high. I never met somebody. I never met somebody. Intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de la inteligencia artificial que revela cuál es la probabilidad del fin del mundo. Expertos y desarrolladores de tecnología han dado a conocer el índice para predecir el fin de la raza humana como pues nosotros la conocemos o nos conocemos. Un nuevo término está rondando en el mundo de la tecnología y se trata del número P-Doom. Es D-O-O-M. suena raro, ¿no? Pero P-Doom, ese es el número, el cual representa la probabilidad de perdición como una ecuación matemática. Los expertos y desarrolladores de inteligencia artificial aseguran que preguntarle a alguien por su P-Doom es conocer su opinión acerca de qué tan probable cree que la inteligencia artificial acabe con el mundo como la conocemos. La realidad es que esta métrica, más allá de ser una operación estadística, es un número de percepción. La medida del P-Doom es un valor del 1 al 100 con el que científicos miden de manera informal la probabilidad del fin del mundo a causa de la inteligencia artificial. En caso de que tengas un P-Doom alto, equivale al 80 o 100%. Eso quiere decir que eres un doomer o una persona que cree que la inteligencia artificial se está desarrollando demasiado rápido y de manera imprudente. Asimismo, pues consideras que existe un punto de no retorno ante este tipo de tecnología. Según refiere el diario The New York Times, el término surgió en línea en un foro del portal Les Grands dedicado al movimiento filosófico del racionalismo en el año 2009. Y este término se le atribuye a Tim Taylor, un programador de Boston. En aquellos años, Taylor no desarrolló tanto el concepto, pero se refirió a él como una probabilidad de condena. El fundador de Les Grands, Alexier Yudkowsky, fue el que comenzó a utilizarlo más frecuentemente para referirse a los posibles daños de la inteligencia artificial, y este se habría exponenciado aún más con la aparición de plataformas como el ChatGPT, Stable Diffusion y MidJourney. Los expertos creen que el desastre por la inteligencia artificial podría ir desde el control total de las máquinas, la dominación de la especie a través de la tecnología e incluso la extinción total de nuestra raza. Imagínense que ya después ya no existimos los humanos y va a existir la tecnología, nada más. ¡Wow! La probabilidad que consideran los expertos en su rama es la siguiente. Dario Amodei, director de Anthropic, es de entre 10 y 25%. Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, es el 15%. Y Emmett Scher, otro director ejecutivo interino de OpenAI, de entre el 5 y el 50%. Pues ahí está. Ese es el porcentaje de la probabilidad del fin del mundo. Más bien el fin de los humanos, ¿no? Y bueno, en otra información, una llamarada solar más grande de los últimos años y interrumpe señales de radio acá en la Tierra. Un telescopio de la NASA capturó la llamarada solar más grande de los últimos años, la cual interrumpió temporalmente las comunicaciones por radio en la Tierra. El Sol escupió la enorme llamarada junto con ondas de radio el jueves pasado, causando 2 horas de interferencia de radio en partes de Estados Unidos y otros lugares del mundo, que en ese momento eran iluminados por el sol. Científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijeron que fue la mayor llamarada desde el 2017 y que la ráfaga de ondas de radio fue extensa, afectando incluso a las frecuencias más altas. La combinación dio lugar a uno de los mayores eventos de radio solar jamás registrados, fue lo que dijo el viernes Sean Dow del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la NOAA. y varios pilotos reportaron interrupciones en las comunicaciones y también el impacto se sintió en todo el país, según el Centro de Previsión Meteorológica Espacial. Los científicos vigilan ahora esta región de manchas solares y analizan la posibilidad de que se produzca una emisión de plasma procedente del Sol y también que es conocida como una eyección de masa coronal que podría dirigirse hacia la Tierra y esto podría dar lugar a una tormenta geomagnética, fue lo que dijo Dow, que a su vez podría interrumpir las señales de radio de alta frecuencia en las altitudes más altas y desencadenar auroras boreales en los próximos días. La erupción se produjo en el extremo noroeste del Sol. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó la acción en luz ultravioleta extrema, registrando la poderosa oleada de energía como un enorme y brillante destello lanzada en el 2010. Y la nave se encuentra en una órbita extremadamente alta alrededor de la Tierra, desde donde vigila constantemente el Sol. Qué impresionante, ¿no? Esperamos de que no pase nada, porque después de que hay estas tormentas solares, estas llamaradas solares, siempre suceden acá otros cambios que aunque no digan que están relacionados, pues sí, sí están relacionados, van a ver. De repente se vienen tormentas, o sea, así de la nada, o ciclones, etcétera, etcétera. Pero esperemos que no vaya a pasar eso, ¿eh? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Besos en mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos consejos para cuidar nuestra salud mental. Nuestra salud mental determina pues la forma en que nosotros estamos pensando, lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos relacionando en el día a día. Y también pues interviene en cómo nosotros manejamos el estrés, la forma en cómo nos estamos relacionando con las personas que están a nuestro lado y también pues con la toma de decisiones. Al igual que la salud física, pues es importante incorporar ciertos hábitos que nos ayuden a proteger nuestra salud mental. Si no, podemos sufrir alteraciones en nuestro estado de ánimo, nos puede causar ansiedad, dificultad para pensar con claridad, puede causar también problemas para relacionarse con los demás y daños en la autoestima y la confianza. Entonces aquí estos consejitos que da Hola Doctor nos van a ayudar pues para que lo pongamos en práctica, ¿ok? Primeramente, la primera recomendación es que nos alimentemos correctamente, ¿no? Una dieta saludable que esté rica en vegetales, en frutas, en legumbres, en cereales, es fundamental para cuidar tanto nuestra salud física como mental, pero también existen algunos alimentos que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, como los plátanos o bananas, como los frijoles, el pescado graso también nos ayuda, y mantener una correcta hidratación, o sea que bebamos de 2 a 2 y medio litros de agua al día, que eso es la clave. Y a su vez también se recomienda limitar o evitar el alcohol, la cafeína, carbohidratos refinados y azúcares agregados. Es importante que hagamos ejercicio, no hay que olvidarlo. Yo sé que ahorita está haciendo frío, que se está acabando el año, entonces dicen, no, pues mejor ya empezando el año. Créanme que si hacen ejercicio y se ponen como un compromiso de decir, pues lo voy a hacer, no importa si esté lloviendo, no importa si esté nublado, no importa cómo me sienta, al final de cuentas te vas a seguir sintiendo mejor cada vez que haces ejercicio, se los digo por experiencia. Empecé a hacer ejercicio este año ya un poco tarde, o sea, empezaba y lo dejaba, y ya empecé desde mayo y ya no lo he dejado, pero hace dos meses casi, en que empecé a hacerlo por las madrugadas, por las mañanas, en ayunas, cuando todavía no desayuno. Y la verdad es que pues se siente mucho mejor, porque así ya te quitas pues de tu mente decir, tengo que hacer ejercicio, y uno lo está pensando durante el día y pues tal vez más tarde, entonces no es constante la hora. Entonces si te pones una hora en específico a la que tú puedas hacer ejercicio, si es que puedes también, o sea, tampoco es de a fuerzas, pero si puedes, hazlo, porque te vas a sentir pues mucho mejor y vas a liberar mucho, mucho estrés, ¿no? Y también pues estas endorfinas que uno necesita para sentirse más tranquilos. Es padre hacer ejercicio, pero a la vez nos ayuda a cuidar nuestra salud física y es excelente para nuestra salud mental. Te ayuda a aliviar el estrés, a mejorar el estado de ánimo, te facilita dormir correctamente y también sirve para que controles los síntomas de ansiedad o depresión. Los expertos explican que al ejercitarnos nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y eso va a permitir que el cuerpo reciba más oxígeno y con ello promoviendo una sensación de relajación. También se recomienda que duermas correctamente. Las personas que duermen en promedio menos de 6 horas por noche son más propensas a sufrir angustia mental, ansiedad y depresión. Para dormir correctamente se recomienda evitar la cafeína después de las 3 de la tarde, intentar acostarse y despertarse a la misma hora todos los días y convertir pues tu dormitorio en un espacio tranquilo y relajante. También se recomienda que tengas algún hobby en el que te puedas ayudar a superar traumas o problemas que te afligen o te condicionan. Además, dependiendo cuál sea tu favorito, puede ofrecerte beneficios extras como mejores capacidades físicas o cognitivas. Prueba con leer, con escribir, practicar manualidades, jardinería, fotografía o cocinar, lo que tú quieras, ¿no? También se recomienda que trabajemos las habilidades de afrontamiento. Esos son esfuerzos que se hacen mediante acciones o pensamientos para enfrentar diferentes demandas o conflictos. Por ejemplo, ser flexibles o no renunciar fácilmente ante un fracaso. Si bien pueden estar centradas en un problema en particular, pues también pueden referirse a las emociones o a las relaciones interpersonales o el autocuidado. También prueba la meditación, que es una práctica destinada a regular el cuerpo y nuestra mente para dirigirnos a un estado de profunda relajación, por lo que pues suele recomendarse para mejorar la salud mental. Y para hacerlo se recomienda estar en un lugar tranquilo, adoptar una postura cómoda, elegir un foco de atención, o sea, palabras, respiración u objetos, y dejar que los pensamientos vayan y vengan naturalmente sin juzgarlos. Realiza técnicas de relajación, la relajación progresiva, imágenes guiadas, biorretroalimentación o ejercicios de respiración profunda. Son diferentes prácticas que se conocen como técnicas de relajación y estas buscan hacer la respiración más lenta, disminuir la presión arterial y reducir el estrés, por lo que suelen recomendarse pues para cuidar la salud mental. También se recomienda tomar un poco de sol si es que puedes, una exposición moderada durante las primeras horas del día a la luz solar es una buena forma de obtener vitamina D, la cual se asocia a un mejor estado de ánimo. Y también existen muchas formas de aprovechar los beneficios del sol, por ejemplo, pues dando un paseo, descansando sentado en el patio o en algún espacio público, comiendo fuera o haciendo ejercicio. O sea, lo importante es usar protector solar para no sufrir daños por los rayos ultravioletas si es que estás en un lugar ahorita donde está haciendo sol o está haciendo bastante calor, ¿no? También pues conéctate con los demás. Las redes sociales suelen usarse como fuente de entretenimiento o información, pero el consumo constante de información sobre la vida de otras personas también puede hacer que los usuarios se comparen, entonces promoviendo sentimientos de baja autoestima. Por ese motivo, pues los expertos aconsejan limitar el tiempo que pasamos en las redes y conectar más con familiares, con amistades o con compañeros de trabajo. Eso va a ayudar a aliviar sentimientos de soledad y facilitar la obtención del apoyo emocional. También, si es necesario, hay que consultar con un profesional. Todos los consejos anteriores pues son de ayuda para mejorar tu bienestar mental, pero estos no pueden curar ninguna enfermedad mental. O sea, estas son afecciones serias que pueden tratarse con profesionales de salud que son capacitados, y de lo contrario pues a la larga pueden causar otros problemas si no se trata, no solo emocionales sino también pueden ser físicos. Así que comunícate con un profesional si habitualmente pues te sientes molesto, si te sientes ansioso, si te sientes triste, estresado, abrumado, irritable o poco motivado. Consulta con un profesional, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Clínica Mayo. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y con esto vamos a finalizar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 33 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, del libro Un Curso de Milagros.